Por última vez, déjame besar en tus labios. Ayer sería un beso más, pero te juro que hoy es demasiado. Quisiera pedir que te fueras de mi lado. Pero si no te rogan, si tu amor se perdió entre mis brazos. Como es que fuimos cayendo en la rutina hasta no poder hallar una salida. Si eran tan inseparables nuestras vidas, porque hoy nada es igual. Te pido un beso y nada más, en cambio yo te ofrezco todo aún, sabiendo que te irás. Me aferro tanto que hasta lloro, y sin más nada que ocultar, te amo tanto, corazón. Que solo como es que fuimos cayendo en la rutina hasta no poder hallar una salida. Si eran tan inseparables nuestras vidas, porque hoy nada es igual. Te pido un beso y nada más, en cambio yo te ofrezco todo aún, sabiendo que te irás. Me aferro tanto que hasta lloro, y sin más nada que ocultar, te amo tanto, corazón.